El siguiente es un programa de tipo cultural y educativo, apto para toda la familia. Centro Cristiano Carismático Familiar nos lleva rumbo a Puerto Seguro, su programa familiar. Vas a colocar la mano derecha en tu corazón. Y si en alguna etapa de tu vida te has sentido solo o triste, hoy el Señor te quiere sanar. Él quiere llegar hasta esa etapa. Tal vez fue en la infancia, tal vez en tu adolescencia. No te sientas solo, yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque mi vida yo di por ti. No te sientas solo, yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque mi vida di por ti, porque te amo. Oh, como nadie te ha amado. Oh. 144 millones de gracias a la gran audiencia que tiene Dinámica 1490 en su espacio Puerto Seguro, cuando son las 6:02 de la noche. Le recordamos que si andas en un inmenso mar lleno de turbulencia, tormentas, y aquel inmenso mar se colma, difícil y profundo, y tu barca se encuentra a punto de naufragar, Puerto Seguro, es el programa que te puede regalar parte de la estabilidad. No se ahogue. Bienvenidos a la familia más super, hiper, mega, ultra, recontra, macro, espectacular de Latinoamérica y el mundo. El Centro Cristiano Carismático Familiar. Familiar. Listo. Con una visión directa, ¿a dónde? A su familia. Y dice, ¿y serán benditas en ti? Todas las familias de la tierra. Todas. Toditas. Sin excepción, todas. No se escapa nadie. Los cristianos, católicos, musulmanes, hebreos, heteos, jebuseos, fariseos, budistas, todos los que sean feos también. Todos bienvenidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Así es. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Unos que estuvimos perdidos. Para estar juzgando. ¿Sí o no? No, podemos juzgar a nadie. No somos ni Dios para juzgar ni el diablo para condenar. No, claro que no. Le tenemos aquí en los controles técnicos al hombre super, hiper, mega, ultra, contra, macro, estrambóticamente apoteósico, el hombre de la gorra. Mire que la gente como lo quiere, como lo aplauda. Sí. ¡Bravo! Man. ¿Te has fijado? Siempre trae una gorra diferente. Sí. Man, tiene una cadena. Ajá. Que si le ven es una cadena espectacular. Chamo, es violentísimo. Y lo está acompañando el amigo Jack Jacob, el chamo, parece en el número 10 los dos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? El 1 y el 0. No, pero él tiene un bonito 0 ahí, dice, no a las drogas. Ajá. Ahí está, me están vacilando. Sí, está. Listo, los jóvenes están contentos. Jóvenes espectaculares. Uh-huh. Van a escuchar a mi amigo Fabricio González, que ni siquiera me manda un mensaje de texto diciéndome gracias por la publicidad que le doy con sus ¿cómo se llaman? Con su música. De gratis, mi amigo, porque te amo. Esa canción es muy hermosa, varón, tremenda. Esa canción es parte de la visión de la iglesia. Violento, sí. Esa muy canción bueno. Se identifica mucho con la visión de la iglesia. Recordándole los teléfonos del Centro Cristiano Carismático Familiar, 339-6807. Anótalo. 339-6807. Y mi celular. Escuchen, mi celular es fácil de aprender. 0414. Anótalo. 0414-332-1238. 332-1238. Tenemos los teléfonos de la emisora. Chéverísimo. 862-6292. 862-6433. 862-6433. Podemos atender su llamada. Vamos a estar esperando también las llamadas de el amigo Ponce. Miguel Ponce, ¿sabe que Miguel Ponce está como ahorita como este conferencista de seminario bíblico en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Seminario. Claro, muy bueno él. Tremendo, el sí. Brother tiene. Tremendo una, muchacho. Tremendo. El domingo estuvo predicando una persona tremendísima en la iglesia, ¿no? Caramba, ¿y quién era? Una unción tremenda, cayó la gloria de Dios violentamente. ¿Se acuerda usted del amigo que comparte conmigo los micrófonos en Dinámica 1490? En oye, el ¿quién será? El amigo Johnny Quintero. ¡Bravo! ¿Sabe cómo le dicen a él? No, no sé cómo le dicen, ¿cómo le dirán? Le dicen el hombre super, hiper, mega, ultra. ¡Ah, ya, caramba! Sí, porque ya eso de fariseo ya no... Ya no... Tiene una bonita historia también. Bueno, mejor. Hombre de Dios. Hoy nos acompaña a ese hombre espectacular, el hombre de Dios. Ese es el... Así lo llama Marlon, el hombre de Dios. El hombre de Dios. Hoy nos acompaña el hombre de Dios. Se llama Johnny Quintero. Johnny, saluda a la audiencia de Dinámica 1490. ¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos, familiares, todos ustedes que nos escuchan acá? Por cierto, la promesa es promesa. Yo le prometí a una amiga muy querida, muy amada. Ella es muy espectacular. Trabaja en el Seminario Evangélico de Caracas. Es mi gran amiga Neuris. Un bravo, aplauso Neuris. Para ella, ¿no? Bravo, Neuris. Y saludamos también a los amigos de la Iglesia Presbiteriana del Redentor. Oye, sí. Sí, una congregación muy, muy hermosa, muy bonita, donde yo nací hace muchos años, ¿no? Sí. Espiritualmente. Uy, ¿ya? Chamo. A mi madre espiritual, Amanda Pacheco. Eso no fue en año 1900, ¿no? Bueno, eso fue comenzando Menudo, ¿no? De Menudo para acá. No, de Marcos Witt. Vamos a ponernos de Marcos Witt para acá. No, somos los 80. Yo ¿no? pensé que era de Dani Berrío para acá. De Dani Berrío para acá. No, de Marino. Marino. Vamos, si oye un grito, un lamento en la gran tribulación. Bueno. La gran tribulación. Sí. Eso es lo que están viviendo más de uno ahorita. Ajá. Mi teléfono celular, varón, 0414-332-1238. Envía tu mensaje de texto. Hemos estado recibiendo cantidades de llamadas y quiero participarle esto a la audiencia. Hemos estado trabajando. Mire, yo tengo aproximadamente como 500 teléfonos de las personas que han llamado. Y hemos estado mandándole mensajes a las personas que nos escuchan, saben que es cierto. Por ejemplo, hemos estado atendiendo a otras familias y pues no hemos llegado. Y yo hoy hago una convocación de varón, una convocación a todas las personas que tienen aquella pasión, aquel deseo de trabajar. ¿Sabe por qué la gente no consigue trabajo, varón? Yo pude encontrar el secreto por qué la gente no consigue trabajo, varón. Pues todo el trabajo lo tenemos nosotros en la iglesia. ¿Cómo hay de trabajo allá? Berro, pero por bultos. ¿Sí? Saludamos a nuestra hermana Betty Torres, que se encuentra en sintonía. Se encuentra en sintonía también nuestro hermano José Gil y su querida madre con sus hijos. Mi hermano José Gil, Dios te bendiga. Recibe ese fuerte aplauso de parte de Dios. También tenemos en sintonía a la doctora Escalona. También tenemos en sintonía a la iglesia, a la gente de la iglesia Aposento Alto. Tenemos en sintonía a la gente de la iglesia carismática de Lefort. Tenemos en sintonía también la iglesia Jehová Torre Fuerte. Tenemos en sintonía también, uy, cantidad, varón, eso está entrando pero impresionantemente, tremendo, tremendo. Dios bendiga a todos estos hermanos que se encuentran en sintonía, queremos bendecirlos y derramar sobre ustedes. Estuvieron de cumpleaños en el mes. De diciembre. El primero de diciembre cumplió año nuestro amigo Álvaro Majarré. las personas que están escuchando, felicítenlo. Felicítenlo. Majarré, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. También estuvo. También tenemos el 2 de diciembre estuvo de cumpleaños Dani Torres. ¡Dani Torres! ¡Caramba, qué bueno! Dani Torres, quien cumplió el año 2 de diciembre, cumplió 2 añitos. No, Marisol Navas. Marisol Navas también cumplió el 5 de diciembre. El 5 de diciembre, Marisol, Dios te bendiga. Espero que estés espectacularmente estrambótica. También estuvo con nosotros Raquel Ortega de cumpleaños el día 6 de diciembre. Un saludo a Rafaela Pistilo también de parte del Centro Cristiano Carismático Familiar. Saludos a Talí, saludos a Alberto Gómez, saludos a Margot, saludos a Alberto Salcedo, saludos. ¿Quién más estuvo de cumpleaños? Vienen los que vienen ahora, el 10 de diciembre. 10 de diciembre va a cumplir años Lucy Aguilar. Lucy, espero que cumplas esos años espectaculares. Si alguno quiere enviarle algún saludo, 0414-332-1238 para que le mande un saludo a la gente y sus cumpleaños. Listo, uh-huh. También, ¿qué más? ¿Quién más va a estar de cumpleaños? El 12 de diciembre, Ana Sánchez. Ana, recibe un fuerte aplauso del Centro Cristiano Carismático Familiar. También, ¿qué más? El día 13, ¿quién cumpleaños el día 13? Katy Alastazual. ¿Así? Katy, creo. Sí, será así. Debe. Katy, feliz cumpleaños, te desea el Centro Cristiano Carismático Familiar. El día 21. Janet Higuera. Janet Higuera, Dios te bendiga. Esperemos que cumplas muchísimos años más. También el día 22. Arturo Boy. Uy, Arturito Bow. Bow, no Boy. Bow, Arturo. Bow. Bow, sí, echamos un tremendo líder. Él es uno de los líderes de la iglesia también. Felicitaciones. También el día 29. Ese es un día muy especial, el único del año. El día buenísimo. 29. Johnny Quintero. A ver. Gracias, gracias, gracias. Johnny, ese día de verdad, prepárate porque te lo vamos a celebrar los colombianos, varón. Con maicina y huevos en la cabeza. Así. Pero eso es carnaval, carnaval. Están adelantando el carnaval. No, pero también. Me acompaña ese día una amiga, ¿no? Yaminia. ¿Ah, sí? Sí. Yamina. Sí, el mismo día 29. Sí, bueno. Así que lo festejamos juntos. Listo. Y quemando el año viejo. Listo. El 31 de diciembre, Yorky López. Yorky, feliz cumpleaños. A él lo van a quemar creo que el 31, ¿no? Junto al año viejo. ¿No? Oye, aprovechando del 31 de diciembre, varón. El vamos, festejo. Chamos, eso va a ser espectacular, ¿no? Estrambóticamente apoteósico. 31 de diciembre, el Centro Cristiano Carismático Familiar va a hacer la fiesta desde las 8 de la noche. Escuche esto, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Una vigilia estrambótica. Espectacular. Comida hasta que se le salgan por la nariz. Y a su nombre. ¿Eh? ¡Gloria! Pero parrilla, ¿sabes qué? Todo tipo de comida va a haber. Sí, de todo. De todas las nacionalidades. Ecuatoriana, colombiana, peruana, colombiana, venezolana. Parrillas, de todo. Espectacular. Eso va a ser pero lindísimo. Invitamos a todas las personas. Me invitamos a nuestro hermano José Gil, invitamos a todos con sus familias, escuche, con sus familias, invitamos a todos con sus familias. Ese día vamos a presentar la agenda del año 2006. La agenda donde vamos a colocar nuestras metas a las 12 de la noche. Vamos a estar presentándole la agenda al Señor y eso va a ser pero lindísimo, lindísimo, lindísimo, lindísimo. Algo espectacularmente estrambótico, apoteósico, de verdad que queremos pasarla en familia. Ese día no, pero no se lo pierda. No se lo pierda, no se lo pierda, no se lo pierda, no se lo pierda. Dígale que estás a un lado, no se lo pierda. No se lo pierda. Dígale que estás a un lado, no se lo pierda. No te lo pierdas, no vale. Se lo pierda. Dígale, todo no se el lo mundo pierda. Ahí, no en el centro carismático. Eso va a ser bien lindo, varón, de uh-huh. Verdad. Va a ser bien lindo ese 31. El día 25 de diciembre, varón, vamos a tener una actividad en la iglesia bien hermosa también. Una actividad a las 3 de la tarde. La iglesia Centro Cristiano Carismático Familiar queda calle Cádiz con Sevilla. Mejor dicho, usted va por la avenida San Martín, fíjate. ¿Dónde está el mercado? Sí. Cuando me bajen un poquito de volumen a la música, eso, listo. A la de fondo. Usted va por la avenida San Martín. La avenida ¿dónde San está Martín, el mercado? El mercado San Martín. Ahí uh-huh. Usted va a ver la calle que se llama Calle Granada. ¿Ok? En la calle Granada Olé. Sube una cuadra y encuentra la calle Cádiz. Y ahí cruza a mano izquierda una cuadra y llega a la calle Cádiz con Sevilla. Y va a ver un edificio, varón, de 4 pisos, con un portón rojo y dice CCCF. Bien espectacular. Bien así bonito. Vamos a recibir allí, de verdad, a todas las personas. De verdad, algo bien lindo. Las puertas están abiertas para abiertas. Los días, todo el que quiera llegar. Sí, señor. Mira, uh-huh. Por ejemplo, los días lunes tenemos ayuno desde las 6 de la mañana hasta... Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los días lunes, ¿verdad? Los días miércoles tenemos grupos familiares. Los días martes tenemos a las 6 de la tarde. Listo, ya lo sacamos al aire, Miguel. Los días martes tenemos en la iglesia los anuncios. Vamos a, inclusive, Miguel Ponce, vamos a sacarlo al aire. Miguel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Saludo a todos los millones de personas que nos escuchan a través de Dinámica 1490. Estamos aquí desde San Martín, desde la iglesia. Qué bueno. Quería saludar y bendecir a todos aquellos que nos escuchan, porque también tengo una información sumamente importante de las actividades que el Señor está haciendo a través del Centro Cristiano Carismático Familiar. Cuente a ver qué es lo que han hecho. O qué hemos hecho, mejor dicho. Ahí, a ver, Ponce. Aló, Ponce. Cuente. Aló. Sí, cuente. Ajá, pastor, bueno, uno, dos, tres. No, la información que tenemos es la actividad que vamos a realizar en el barrio Los Eucaliptos, aquí en arriba de la avenida José Ángel Lamas, aquí cerca de San Martín, cerca de nuestra iglesia, que se encuentra, por supuesto, para todos los que nos escuchan, en la avenida San Martín, entre la calle Sevilla y la calle Cádiz. Ajá. Y es una actividad que vamos a hacer con las 10 familias más pobres. Ya nos hemos comunicado con la junta parroquial y hemos recibido el nombre de las 10 familias más pobres del lugar. Vamos a llevarles bolsas de comida y cualquier otra contribución que los amigos oyentes pudieran realizar. Ajá. En forma de alimentos no perecederos, ropa o juguetes para los niños. Porque en el pequeño grupo de personas que tenemos, solamente 5 madres reúnen 41 niños. Y 41 niños. O sea que necesitamos por lo mínimo 41 regalos más todavía del presupuesto de los 100 regalos todavía. Exactamente. Ah, chacho, bueno. 41, y eso porque solamente tomamos 10 familias. Había una lista tan grande que hubiéramos necesitado 500 regalos más. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pedimos ahí? ¿Qué es lo que tenemos pendiente? ¿Aló? Ajá, sí, ¿qué es lo que tenemos pendiente entonces? Bueno, entonces lo que necesitamos es que las personas pues se dirijan aquí a la avenida San Martín, al Centro Cristiano Carismático Familiar, para que puedan darnos su contribución, tanto en alimentos no perecederos como en juguetes o ropa para los niños, porque nuestro deseo es ser de bendición, recordando lo que dice la palabra del Señor cuando les dice a sus discípulos que cuando hicieron esto por uno de sus pequeñitos, a él se lo hicieron. Así es. Sí, señor. Muy bueno eso. Hermano, aproveche una vez, tiene ahí los anuncios de la iglesia. Tiene los anuncios. Ah, los anuncios de la iglesia, sí, señor. Bueno, por supuesto, tenemos las actividades como la de hoy, que es el estudio bíblico, una vez que concluye el programa. Mañana viernes tenemos viernes de mujeres de acción. Uy, mañana viernes hay una actividad violentísima, las mujeres, varón, me contaron. Y eso va a estar, pero... ¡Tremendo! Uy, es una sorpresa, ¿sabes? Que mi esposa está llegando hoy de viaje, ¿no? Ajá. Viene de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Varón, está llegando hoy yo, y esa mujer viene, pero... Tremendo, vino repotenciada. Preparadísima. Preparadísima. Duro. También, ¿qué más? Cuéntame. Pastor, también le recuerdo que el lunes tenemos el ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Qué bueno. ¿Y el día domingo, varón? ¿A qué hora? Ah, bueno, sí, claro, la actividad de los domingos es a las 3:30 de la tarde, domingos de bendición. Vamos a estar adorando al Señor poderosamente y la gloria de Dios va a ser derramada en la vida de cada uno de nuestros amigos y amigas de Dinámica que se acerquen aquí a la avenida San Martín, calle Cádiz. Sí, señor. El edificio del portón rojo con 4 letras blancas, ¿no? No se les olvide, CCCF. Ese es el sitio. Y también le recuerdo los grupos familiares que están lunes y miércoles, pastor. Seguro. Los grupos familiares, vamos a estar en Altamira, en Los Palos Grandes, estamos en Paraíso. Bueno, pastor. ¿En dónde más? ¿Dónde más estamos? Le bendigo, pastor, y bendigo a todos los que se encuentran escuchándonos a través de las ondas hercianas de Dinámica 1490 y a Johnny también. Te bendigo, Johnny. Gracias, Ponce, igualmente. Eres un buen hermano, buen amigo. Johnny, excelente. Johnny estaba, Dios te bendiga, mi hermano, sí. Ponce, gracias por esa llamada tan estrambóticamente espectacular. Querido amigo, si estás cansado de luchar contra los problemas de la vida y necesitas apoyo y consejos sobre la familia, busca paz y seguridad para tu vida, nosotros queremos ofrecerte nuestra mano amiga para alcanzar el éxito en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, en lo económico y en lo social, porque te queremos ayudar, mi hermano. Tú eres muy importante para nosotros. Tú eres nuestro hermano, tú eres nuestra vida, mi hermano. Si Jesucristo derramó su sangre en la cruz de Calvario por nosotros, dígale a Johnny, también por ellos, ¿verdad? Son nuestros hermanos. Si Jesús lo hizo con nosotros, también nosotros lo haremos contigo, mi hermano. No importa lo que pase en tu vida, te amamos. Tu amistad es valiosa para nosotros. Así es. Porque tú eres un regalo de Dios. Así es. Nuestro amigo querido. Estamos para servirte, sí, no, señor, para juzgarte. Así es. Porque Cristo no lo hizo, nosotros tampoco. Sí, señor. Cuéntame, Johnny, ¿qué quedamos la semana pasada? La semana pasada vimos en las cosas que representaban el mundo. El mundo está representado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y hablamos la vez pasada de los deseos de la carne. Uh-huh. Dijimos que los deseos de la carne están impregnados en nosotros desde niños y quieren hacer con nuestra vida con lo que les da la gana y llevarnos a nosotros, como se dice, a desestabilizar nuestra vida, tanto emocional como espiritual, social, económico y la familiar, que es la más tremenda, que casi siempre nos daña, ¿sí o no? Y nos impulsa siempre a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces es muy importante que nosotros veamos que la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra. Y es la importancia, ahí está la importancia de que nosotros alimentemos nuestro hombre espiritual, para que este conflicto entonces lo gane el que está bien sostenido, que sea el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Fíjate, Gálatas 5 del 19 al 21 dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación y inmundicia y lascivia, en lo que se representan los pecados sexuales. Y fíjate, los relacionados con las religiones paganas, por ejemplo, idolatría, hechicería, brujería y herejías y qué sé, otras poconón de porquerías, ¿no? Uh-huh. Y los relacionados con el temperamento. Ahí está. Y el carácter. El carácter de las personas, por ejemplo, pleitos, celos, iras. Iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Borracheras. Y el homicidio está metiendo también el aborto. Uh-huh. ¿Okay? Borracheras, orgías y X, Y, Z. Pero fíjese, cuando alimentamos el hombre espiritual, ¿qué tenemos nosotros? El fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿qué es? Es amor. ¿Y qué produce ese amor? Produce gozo y paz con Dios, ¿verdad? Con las demás personas nos produce paciencia, benignidad, bondad. Y con nosotros mismos nos produce fe, mansedumbre y templanza. Ahora, si nosotros queremos vencer los deseos de la carne, mi hermano, es recomendable que vivas diariamente prestando atención a nuestro espíritu, o sea, fortaleciendo y alimentando lo que habla la palabra de Dios, su espíritu, de tal manera que prevalezca estos deseos de la la palabra, el Espíritu Santo de Dios en ti, prevalezca contra los deseos de la carne y pueda ser un vencedor en Cristo Jesús. Pero mi amigo Johnny me va a ayudar con la otra partecita que yo no recuerdo. A ver, los deseos de los ojos. Deseos de los ojos. Cuéntenos, pues los deseos de los ojos pueden ser fuente de vida, paz, pureza, inspiración o también instrumentos de maldad. Uy, tremendo. Caramba, ¿no? Pueden ser instrumento de perversión y malos deseos. También pueden ser como una autopista de tentaciones. Y es muy cierto, usted tiene que recordar la historia del rey David. ¿Sabes qué le pasó al rey David? ¿Qué le pasó? Ah, estuvo asomado en un balconcito ahí de su palacio. La mente ociosa, ¿no? Sí, no tenía nada que hacer y vio a una chica, ¿no? ¿Y qué? Primero le entró por los ojos, los deseos de los ojos. O sea que esa autopista tenía bastante curva. Y mira, pero se estrelló. Uy, tremenda estrellada. Se estrelló, ¿no? Yo no se la recomiendo a nadie. No. Uy, no. También podemos describirlos como un goce morboso, malintencionado y egoísta, que no solo incluye la vista, sino también la mente y la imaginación. Uh-huh. Ese es el ejemplo. Llegó el rey David, a lo mejor estaba descansando, ¿no? Pero de pronto vio a la chica y le entró la tentación por los ojos. Pero ¿qué vino después? Vino en su mente, le atacó su mente y vino la imaginación. O sea, empezó a decir, wow, qué muchacha más bonita, ¿no? Y empezó a maquinar qué es lo que podía hacer. Es el pensamiento más o menos suave que tú pudo tener. Es un pensamiento suave, ¿no? Porque no quedamos en no juzgar a nadie, ¿no? Esa no es la idea. Pero así, el ejemplo es que así como le pasó al rey David, nos pasa a todos y tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, tenemos entonces que entra la imaginación. Ahora, ¿qué viene? Leemos en 2 de Pedro 2:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene los ojos llenos de adulterio. Acho. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ay, ay, ay, ¿no? Pero veamos qué nos dice ahora Mateo del 5, o sea, capítulo 5, 27 al 29. ¿Oísteis que fue dicho? Esto no lo dice nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Jesús de Nazaret. Amén, Jesucristo. Ese es mi papi. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¡sácalo! Uy. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Uy, hermano. Y no que todo tu cuerpo sea echado al mar. ¿Qué digo? Al infierno. Eso está duro, ¿no? Está fuerte. Pero fíjate una cosa, Jonathan. Porque muchos dicen, a lo mejor dicen alguna dama que nos esté escuchando, bueno, yo me salvé. No, para mujeres y hombres. Sí. Porque la mujer también dice, ay, ese papacito que va pasando por ahí. Ese bizcocho, ¿no? dicen las colombianas, ese bizcocho. Ese bizcocho, uyuyuy. Uyuyuy. ¿No? Pero ve, lo que quedamos, o sea, son los deseos de los ojos. Nos entran por los ojos muchas cosas. Igual que el pecado de la gula, ¿no? Sí, y también... O sea, ¿qué te entra? El dulcito, ¿no? Sí. Ah, tremendo, dulce. Sí, dulcecito. ¿Y tú sabes también cuál? Ven un billetico de pronto por ahí mal paradito. Un billetico, ¿eh? Mal paradito. Sí. Un billete que se equivocó de camino. Chiquitito de 50 mil bolívares. Sí, y entonces viene y miran a un lado y miran para el otro y dicen, aquí no hay nadie, véngase para acá. Aquí no hay nadie. Caramba, bueno. Cuidemos, pues, que nuestra mirada no esté cargada de lascivia, la cual despierta en nuestras mentes imágenes y deseos impuros que te impulsen al pecado. Por eso es importante. Es cuidar de lo que vemos en la televisión. Cuídate. De lo que vemos en las revistas. Cuídate. Porque por ahí entra, ¿no? La cuestión. Ahora, los deseos de los ojos buscan satisfacer la mente y la imaginación a través de la pornografía. Uh-huh. La literatura o películas que no edifican. Y ahorita el internet, ¿verdad? El internet. Bueno, esa es una puerta. Uno está viendo muy amplia. Uno está viendo, por ejemplo, consultando la cuenta de los bancos, ¿verdad? Y de pronto aparece ahí una... Sí. Esos son los hackers. Fíjate lo que pasó el otro día. Quise consultar una página de la iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera, ajá, una página de allá en Chile, y... Se metieron los chukis ahí. Se metieron, me apareció una... un hacker, ¿no? Sí. Y bueno, enseguida, señor. ¡Fuera! ¡Fuera! Pinto maquia, ¡fuera, Chucky! Pinto chanchullo, ¿no? Sí, de chanchullo. Acuérdate que Satanás vino fue a matar, a hurtar y a destruir. Pero dijo el Señor Jesús, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y vino a libertar al cautivo. O sea, que si usted ahorita está amarrado por esa cadena, diga, ¡soy libre! Ya estamos. ¡Libre en Cristo Jesús! Ahora, fíjate, generalmente los deseos de los ojos hacen ver el pecado con agrado, ¿no? ¡Ay, caramba! ¿No? Sí, sí, placer y codicia. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Ahora, la mente levanta argumentos para justificarlos y hacernos parecer insignificantes. El desorden y decirnos que como no lo hemos llevado a cabo, no hemos pecado. Fíjate, por ahí comienza, ¿no? O sea, no importa. Déjame ver esta revista, ¿no? Mirarla, ¿no? Para aprender. No hace mal. Para aprender. Sí, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Ya? Entonces, bueno, además nos impide, ¿verdad? O sea, cuando nos justificamos, nos impide ver las consecuencias hacia nuestra vida. Sí, no, y eso no es todo. Uh-huh. Sino también a quien, a nuestras generaciones, varón, el desastre que uno le deja a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, las consecuencias. Sí, las consecuencias. La pagan nuestros hijos. Sí, y eso lo dice Éxodo nuestros capítulo nietos. 34:7. Uh-huh. Ajá. Bueno, como no vemos, porque decimos, ay, ay, ay, esto lo vemos con agrado, y bueno, si todo el mundo lo hace, lo voy a hacer yo. Entonces no vemos las desgracias para nuestras generaciones, nuestras vidas, las consecuencias. Ahora, fíjese muy bien cómo actúa el enemigo, ¿no? Porque muchas veces usted puede decir, bueno, me voy a cuidar, no voy a ver televisión, no voy a ver estas revistas. No es que no vea televisión, ojo, no estoy diciendo eso. Usted puede ver las cosas positivas, las cosas buenas. Pero cuando usted empieza a caminar, entonces viene ¿quién? El enemigo, ¿no? Uh-huh. Viene el enemigo. El opresor. Y entonces le trae recuerdos del pasado que llegan a la mente y hacen recrearse en el sexo, borracheras, juegos de azar o fiestas, etcétera, etcétera. Sí, le vienen los pensamientos. Ay, qué chévere, mira, ¿te acuerdas cuando nos emborrachamos allá? ¿Qué tal? Y pone a reírse ahí como, ¿ah? ¿Y te acuerdas cuando nos fuimos? Y comienzan los comentarios ahí el uno, sí, al otro, ¿no? Como llena, ¿no? Sí, sí. Como... Y el uno comienza a recordarle al otro, mira, ¿te acuerdas cuando nos fuimos para allá? Que amanecimos, sí, y que le cortamos los pelos a este y que le arrancamos los... Chamo, qué desastre, ¿no? Qué cosa. Y eso ahí sí, tan alegre, sí, tan bonito, ¿no? Qué desastre tan... Sí. Pero no miden el daño que se hacen a sí mismo y a los demás, ¿no? Sí. Ahora fíjate, el enemigo trabaja la mente y muestra lo bien que la pasó ese día. Oh, el placer que sintió y lo agradable que sería volverlo a practicar. O sea, no aprende. O sea, dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces, ¿no? Dice, acompaña estos pensamientos con afirmaciones como... No tiene nada de malo. ¿Qué? En Colombia me acuerdo que en Colombia le decían a la gente, mira, animal de monte. siempre arrancar a la gente para el monte. ¿Vale? Para el monte. Ah, bueno, me hiciste acordar una canción, fíjate, ¿no? Pero no la vamos a cantar, digamos. Entonces dice, bueno, no tiene nada de malo, la vida hay que gozarla. Pura vida, dicen allá en Costa Rica, ¿no? Es que la amo con toda mi vida. O sí, sea, que la vida, ¿no? Oh. Sí. No, que por ejemplo se acuerdan de la muchacha y entonces no dejan de caer en, ¿no? Ajá. En la fornicación, sí. Y entonces, es que yo la amo, ¿qué voy a hacer? Si sí. Ella va a ser mi esposa, sí. Si ella va a ser mi mujer, ¿y sí. ¿Qué hago? Yo tengo que... Entonces eso... ¿Y sabes qué te dicen también? No, hombre, todo el mundo lo hace. Ah, sí, ¿no? Todo el mundo lo hace. Normal, eso es normal. Ahora, tú eres un fanático, yo no me puedo volver fanático. Además, mira, este es mundo que estamos viviendo, siglo XXI, ¿qué te ese pasa? Ese es otro. ¿No? Esa es otra forma también como lo hacen. Ajá. ¿Y cuál es uno de tus dichos que dijiste? El que no se come los gusanos. O sea, sí, el que no se lo va a comer. Eso dice, ¿verdad? La gente sí, dice. Eso dice. Que no se va, que lo que se van a comer los gusanos, que se lo coman los humanos. La gente sí. Dice unas cosas, ¿verdad? Tremendo. Diablo miserable engañando a la gente ahí, ¿verdad? Ahora fíjate. La mente no capta las desgracias que vienen tarde o temprano por el pecado. La mente solo ve el placer que se siente y el deseo que se quiere sentir otra vez. Cediendo al pecado. Oye, pero ¿qué pasa? O sea, cuando tú disfrutas de ese momento, ¿no? O sea, qué chévere, qué bacán, como dicen los amigos. Oye, en Cuba. Oye, ¿y qué sucede? Después tú, o sea, te sentiste bien chévere y después tienes... un sentimiento de culpa. ¡Chamo, qué culpa tan horrible! Porque el pecado no satisface. ¡El pecado no paga! Sí, pana. Uy, pobrecita. Y como ve uno la gente después toda sintiéndose como una basura, como una porquería, que no sirven, que nada. Aaron, yo he recibido llamadas, hermano, de verdad, gente diciendo, llorando, Aaron. Pastor, me siento mal, yo mi vida no tiene sentido. Soy una basura. Sí, pan, y tremendo. Y uno, pues la gran pregunta es, ¿y ahora en qué caíste? ¿No? ¿Para restaurar, ¿no? Claro. Para restaurar la Por gente. Eso tenemos un departamento de consejería, sí, señor, en la iglesia, ¿no? Centro Cristiano Carismático Familiar. Acuérdese el teléfono de la iglesia. 339-6807. Y el teléfono del pastor 0414-332-1206. 0414-332-1238. 0414-332-1238. ¿Cuál es la recomendación ahí? Bueno, lo que quiero decir es que la influencia de los deseos de los ojos es fatal. Porque manipulan la mente llevándola a olvidar las desgracias que vendrán y la culpa que se siente por faltarle a Dios. Sí, chao. Eso es así. Ahora, esto es lo peor de todo, que olvidamos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Despreciamos eso del sacrificio de Cristo, sí. Ese amor, chamo, dar su vida por nosotros. ¿Sabes qué? O sea, muchas veces pensamos en Jesús cuando viene Semana Santa. O sea, en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y durante todo el año, después nos olvidamos. Y hoy recordamos su nacimiento, ¿no? Pero vemos la parte bonita, pero no vemos que ese niño que nace ahora, que celebramos ese cumpleaños, aunque no fue un 24 de diciembre, pero es un símbolo que celebramos ese nacimiento, la gente se olvida que ese niño, al cual por costumbre en Venezuela destapamos al niño en el pesebre, en el nacimiento, lo destapamos. O sea, lo ponemos más bien el 24 y antes del 24 ponemos un algodoncito. Bueno, la gente se olvida que ese niño es el que va a crecer, ¿verdad? Y va a morir por nosotros. Sí. Bueno, vamos a identificar la emisora mientras recibimos llamadas 0414-332-1238. Identificamos la emisora, mi amigo Manuel. Somos una gran familia. Dinámica 1490. Con el mensaje diferente. A continuación, mensajes publicitarios por Dinámica 1490. Caracas se estremece desde la Sala 1 de Parque Central. Los testimonios afirman las sanidades y los milagros. Cientos han sido salvados, sanados y liberados por la poderosa palabra de Dios. Este domingo te esperamos desde la Sala 1 de Parque Central a partir de las 9:30 de la mañana con el pastor David Guerra. Invita la Gran Cruzada de Fe. Será el día de tu milagro. Entrada libre. Dinámica con los exponentes de la música cristiana. Dinámica 1490. www.radiodinamica.com.be. Navega en www.radiodinamica.com.be. www.radiodinamica.com.be. Es la www.radiodinamica.com.be. www.radiodinamica.com.be. Conéctate. Somos tu compañía las 24 horas del día con el mensaje diferente. Dinámica 1490. Adorarte, escuchábamos, esa canción es violentísima. Fabulosa, ¿no? Felicitaciones, Fabricio, por esa canción. Bueno, el que está escuchándome, por favor, que le pueda decir a Fabricio, Fabricio, felicitaciones, felicitaciones. Mira, bueno, vamos a aprovechar a dar unos saludos a la señora Elba Rodríguez, que nos está escuchando. Oye, ¿verdad? Jacqueline también debe estar escuchando. Caramba. También debe estar escuchándonos la familia Delgado, nuestra madre Yelena Delgado, su esposo César, madre Joe Manrique, Liliana, también me deben de estar escuchando, mi hermana Victoria, Adolfo Pinto, su esposo, ¿no? Allí está Michael, está la gente toda espectacular. Maricela, la hermana Maricela, Blanca. También Blanca Machilanda, Blanca, claro. Ajá. Blanca siempre nos escucha. También sí. Nos puede estar escuchando. ¡Ay, Albita! Albita. Alba Gómez, Albita. Nuestra amiga Iris. Iris Castillo. Ah, cualquier persona no, que no necesite. No te hemos olvidado, ¿no? No, Iris. Estar ahí pegada a la radio. Cualquier persona que necesite, de verdad, ajá, ayuda, consejería. Iris Castillo es una mujer tremenda que está ayudando mucho, ajá, mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Tamaiba, Maiba, Dios te bendiga también. Felicitaciones también espectaculares por Suhey. También felicitaciones a Suhey. Mi hermana Yurigma también. Tenemos un encuentro mañana, ¿no? Ay, sí, pano. Ajá. Mañana vamos a salir un encuentro, pero eso es pero cardíaco. Vamos a estar en el Monte Sion. Vamos a llevar un montón de clines. Uy, varón, eso es estar pero cardíaco. Para llorar bastante. En ese recuerden retiro, mi teléfono, ¿no?, celular, 0414-332-1238. Repito, 0414-332-1238. 1238, 1238. 0414-332-1238. Mañana vamos a estar bien chévere en ese encuentro. Uh-huh. ¿Ok? Okay. Van a suceder cosas impresionantes. De verdad que las personas que van a ir, sus vidas nunca jamás en su vida nunca serán las mismas. Un saludo a María Luisa Quintero y a Emilia, que nos están escuchando a través de Radio Dinámica. Bueno, continuamos, ¿no? Sí, pero hay una persona de cumpleaños. ¿Quién cumple? El 20 cumple Rafael. Yo soy aquel. Rafael. No, Rafael. Dios te bendiga, Rafael, que es un fiel oyente de nuestro programa de Puerto Seguro. Puerto Seguro. Fiel oyente, Rafael. Feliz cumpleaños. De parte de su esposa y del elenco. Fíjese, del elenco. Del elenco, ¿no? Ajá. El elenco es grande. Aquí está entrando una llamada. Arranque ahí con el tema. ¿Qué es la vanagloria de la vida, varón? La vanagloria de la vida se deslumbra en todo lo que hace alusión a dejarse llevar por la superficialidad. Infla el ego, llena de orgullo, autoengaño y hace creer que se es más valioso por lo que se tiene o por los amigos o el dinero o las posesiones y no por lo que Dios dice realmente que eres. Y mucha gente es así, hermano, amigo. Mucha gente creen que valen por el dinero que tienen, por el apellido que tienen, por la posición que tienen, por la ropa que se ponen. A ver, muchachos, a ver, dicen una ropa nice, que nice, unos zapatos, qué chévere. Se ponen y creen que son superiores por eso. Y muchas veces uno lo ve en un restaurante, el tremendo carrazo, el Camaro. Bueno, ya no es tanto Camaro, ¿no? Sí, pero un BWM, ¿no? Ajá, un Mercedes-Benz ahí parqueado. ¿Y están qué? Metiéndose una bala fría. Una hamburguesa. Porque es aparentar, es la apariencia, ¿no? Pero no ven qué es lo que Dios mismo piensa realmente de él. Chamo, algo impresionante. Viven una vida llena de, ¿cómo se llama eso? Cuestiones de que cuando bajan el agua esto, ¿no? Ah, burbujeante. Metido en Sanvil, chamo, vive. Ah, ya. Y entonces se compran un traje espectacular de 1,000,000 de bolívares. Sí, Dios mío, y viven una vida de fantasía, pana. De verdad. Viven alquilados, viven. Y prefieren ir a meterse en un restaurante, gastarse en 40, 50 mil bolívares en una comida que. Ah, Dios mío, ten misericordia. Y los están botando de las casas porque no han pagado el alquiler. Así es. Bueno, estas vanidades se convierten en fortalezas que nos hacen sentir que es por ellas que somos aceptados en la sociedad. Por eso, algunos violamos principios bíblicos rechazando la voluntad de Dios. Pero detrás de nuestra apariencia y vanidad ocultamos nuestros rechazos. complejos, señor. Y la inseguridad que nos consume, ¿no? La inseguridad. Eso es así, o sea, detrás de toda esa apariencia, pantallas, ¿no? Pantallero, le decíamos en una época, no sé ahora, muchachos, ¿cómo le dicen ahora? ¿Ah? Por ahí va. Por ahí va, lo mismo. Pantallero. Aló. Sí, tenemos una llamada, a ver. Ok. Aló, buenas tardes. Aló, no le escucho. Sí, muy buenas tardes, le escuchamos, mi hermano, hable tranquilo que le escuchamos. Está saliendo en vivo y en directo. Hable. Ah, ahora sí le escucho. ¿Cómo está todo, mi hermano? Espectacularmente sorprendente, super, hiper, mega, ultra, contra, macro, estrambóticamente apoteósico. Gloria a Dios. ¿A quién le habla, no? Claro. Cuéntame, mi amigazo, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? Bien, chévere, mi hermano. Mire, ya... ¿Aló? Está en el aire, está en el aire. Cuéntenos. Ah, ok. Estamos en el aire. Mire, hablé con el abogado ahorita y me dijo para mañana que retirara los documentos. Amén. Mi amigo Manuel, un hombre tremendo. Estamos con Manuelito haciendo un trabajo social en Caricuao. Oye, Manuelito. Entonces, ¿a qué hora nos podríamos ver? No sé. Seguro, nos vamos a ver. Continúe. Bueno, continuemos. Habíamos dicho que somos pantalla, ¿no? O sea, le dicen pantallero a las personas que están aparentando lo que no son. Sin embargo, dentro de esas apariencias vemos que lo que hay es rechazo, se sienten rechazados, se sienten acomplejados, tienen inseguridad y por eso aparentan lo que no es, o sea, una gran inseguridad. Ahora, por motivos de la vanidad, gastos más de lo que gano. Ajá, así usted identifica a quiénes son los que son vanidosos y llenos de estas, ¿cómo se llama la cuestión? Sí. Vivo con deudas que me roban la paz y quitan la estabilidad emocional en mi vida. Quiero aparentar que soy millonario, ¿no? Pero en glóbulos rojos. Sí, no hay gente que aparenta. Sí, que aparenta. Varón, pagan un taxi para el country club y se bajan en el country club y después caminan. Y se que no, camina y se quedan ahí en Chapellín. Sí, bueno, es muy cierto, ¿no? Cuando se consiguen una pareja, una novia o algo y quieren impresionar. Sí. Y entonces. Están en una rumba y entonces amanecen en la rumba. Y entonces dice, no, llévame para la casa, ¿dónde vive? No, aquí mismo en Country Club, lo dejan en el Country Club, en la casa, no, tranquilo, vete. No, pero entra, no, pero vete. Entra, no, entra. Tranquilo, entra. Entra. Y después se van a pie. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí. No, no te ha pasado. No. No, mentira. Bueno, ahora fíjate. Imitan a los artistas. Fíjate. Ah, no, eso sí. Viven comprando ropas de marca. Ahora, el celular más caro. Ay, tú sabes, ¿no? Tremendo celular. Esa mi bota, la bota nadie. Visitando sitios costosos, tomando compromisos que no están acorde con mi presupuesto. Fíjate, ¿no? Yo me acuerdo cuando salían esos ridiculares. Tipo ladrillo, en una época, tú estabas chamito. Ajá, unos bloques, ¿no? Y entonces se paraban así, viendo la tienda a las 6 de la mañana, llamando a la amiga. Ah, tú sabes que estoy viendo un vestido fabuloso, ¿no? Pero mira. Tomaremos este consejo. Si no dejo este hábito destructivo, viviré siendo un esclavo y títere del sistema, aparentando que soy feliz. Varón, dolió eso, como que títere del sistema. O sea, que las personas que viven una vida de fantasía, o sea, y haciendo lo que hacen los propagandas de televisión, que cómprate esto, que cómprate el otro. Varón, te está diciendo que esos son títeres, varón. Uy, eso dolió bastante, varón. Eres títere. Aunque usted no lo crea, estás siendo un instrumento del sistema. Te estás dejando llevar por valores que no son eternos. Ahora, veamos qué dice la palabra. La palabra dice en Juan 8:32. Dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo importante. La verdad nos va a hacer libre. Usted afiáncese en los valores bíblicos, en los valores que dice la palabra de nuestro Padre. Así es, varón. ¿Sabe que tenemos una llamada espectacular? Una de las conductoras del programa Oxígeno, el aire de Dios, de aquí de Dinámica 1490. Muy buenas noches, mi hija querida Talí. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Saluda a la audiencia de Puerto Seguro, también su programa. Salúdalos. Un saludo a todas las personas que la radio escucha, que están en este momento oyendo el programa. Espero que sea de bendición para sus vidas y que, bueno, habla la hija del pastor. Espero que también se escuchen, estén en sintonía con nosotros en el programa Oxígeno, el aire de Dios, que también se está dando a las 11 de la mañana los sábados, de 11 a 12. Y bueno, bueno, pastor, un saludo a quien esté allí con usted ahí en el programa. Seguro. Saludo al chico que está en los controles. Ajá, y a todo aquel que está haciendo palabra de Dios en este momento. Amén, amén. Gracias, hija. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Un saludo fuerte a toda la familia que está allí con aquello. Fíjense, la palabra de Dios dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es recomendable, mi hermano, de que usted deje de estar viviendo una vida de fantasías, de pantalla, una vida mediocre y vacía. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu familia, tu matrimonio. Dios quiere proveer y suplir para cada una de sus necesidades, pero hay principios importantes que nosotros debemos aplicar en nuestra vida para que nuestra vida sea una vida estrambóticamente apoteósica. Amigo, amiga que me está escuchando, su amigo Jonathan Gómez, soy solamente un instrumento de Dios, soy un obrero de la obra de Cristo, soy un canal donde la bendición de Dios puede fluir para tu vida. Mi teléfono es 0414-332-1238. Tenemos el Centro Cristiano Carismático Familiar en la calle Cádiz con Sevilla, Avenida San Martín, cruce con la calle Granada, llegas a la calle Cádiz y cruzas a la izquierda la calle Sevilla. Ahí está un edificio de 4 pisos, dice CCCF. De verdad que es espectacularmente bien lindo compartir allí en familia. El próximo jueves vamos a ver cómo hacemos para enfrentar ese mundo lleno de fantasías, esas tres manifestaciones del mundo. Las tres manifestaciones del mundo que pudimos ver, según nos lo enseña Primera de Juan 2:15, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos afecta el mundo en nuestra vida? O sea, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Y vamos a ver cómo enfrentamos el mundo ahora que nosotros estamos recibiendo estas nuevas instrucciones para una vida espectacular. Yo quiero que usted sepa que cada una de las cosas que usted ha planificado para el año 2006 las recibirá. Y yo voy a hacer una oración espectacular. Y yo quiero que usted vaya al Centro Cristiano Carismático Familiar este domingo, porque le vamos a entregar una agenda. Y la agenda usted la va a llenar. Y esa agenda va a ser de bendición, porque el día 31 la vamos a presentar desde las 12 de la noche, desde las 11 y media de la noche hasta las 12 y media de la noche. Vamos a estar orando, presentando esta agenda delante de la presencia de Dios, donde usted va a notar todas las necesidades, tanto familiares como espirituales, como económicas, todo. Y vamos a estar en el año. Nosotros hicimos un programa trimestral donde en el año vamos a tratar de ayudarle en las cosas que usted no tenga la posibilidad. Nosotros vamos a estar tratando de ayudarle. Escuche, no somos una iglesia llamada a condenar y a juzgar. Somos una iglesia llamada a la restauración y a la dignificación del hombre, a la restauración de la familia, porque las familias tendrán que ser benditas. Esa es la visión que Dios nos ha entregado. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y quiero que haga usted conmigo esta oración. Usted repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo renuncio a la vanagloria de la vida, a vivir una vida de fantasías, una vida mediocre, una vida de ignorancia. Que es disoluta y vacía. Una vida disoluta y vacía. Hoy renuncio a los deseos de los ojos. A todo lo que me ata. Al mundo. Y a las consecuencias. Que trae las desgracias. En mi vida. Renuncio. Y las echo de mi vida. Ahora diga: renuncio. A los deseos de la carne. A la fornicación. Al adulterio. A la inmundicia. A la lascivia. A la concupiscencia. A la a las disensiones, a los pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras. Yo lo rechazo en mi vida ahora, en el nombre de Jesús, y echo fuera de mi vida todo aquello que me ata, todo aquello que corroe, que no me deja crecer. Ahora mismo lo reprendo en el nombre de Jesús. Así es. Ahora póngase la mano ahí donde usted de pronto siente dolor, o siente de pronto aquel que está enfermo, que es lo que tenga. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, ahora a través de estas ondas hercianas, yo envío tu palabra, Dios, que dice que pondré las manos sobre los enfermos y serán sanados. Ahora en el nombre de Jesús declaro la sanidad. Ahora en el nombre Jesús, espíritu inmundo de enfermedad, yo te ordeno que retrocedas ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, y declaro sanidad para mis hermanos. Un testimonio importante que quiero dar: una hermana en la iglesia pidió oración porque tenía cáncer, se llama Miriam Pérez, para que sepan. Oración porque tenía cáncer, varón, tenía cáncer, ¿cómo se llama? Lupus, y esto, leucemia. Varón, hicimos oración tremenda. Fue al médico y el médico se quedó impactado porque le iba a empezar la quimioterapia. Tremendo, varón. Y esta mujer recibe la sanidad tremendamente. Dios responde la oración de justo. Recuerde los teléfonos 0414-332-1238. Y recuerde la visión: serán benditas en ti Todas las familias de la tierra. Un fuerte aplauso para ustedes. Un saludo. Saludos. A todos. Estuvo mi amigo Manuelito. Dios te bendiga, Manuel. Suéltalo. Somos tu compañía las 24 horas.